democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante e intrascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espectáculos. Con la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más allá. Palabra en movimiento. Saludos a todo el auditorio de Radio Bemba, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de La Palabra en Movimiento, programa que busca, mediante el diálogo, la entrevista, la charla, pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, pasan dos después de la hora, Isaí Álvarez en la consola y Adriana Manjarres están también esta noche aquí en la cabina Luis Güereña. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos están acompañando en este Día de la Marina, por cierto. Tuvimos visita del mandatario de este Calderón allá por rumbos de Guaymas, pero bueno, esa es otra historia. Nosotros nos da mucho gusto que este día miércoles nos esté acompañando. Le recordamos que hay retransmisión el día jueves a las 11 de la mañana. Quédese con nosotros, se puede comunicar con nosotros a través de el teléfono 215-9005. También tenemos el mensajero info@radiobemba.org. ¿Y qué más, Ismael? Y por supuesto les invitamos a visitar la página de Radio Bemba FM, que es radiobemba.org, y el blog de La Palabra en Movimiento, que es palabraenmovimiento.blogspot.com, que pues como siempre está prácticamente todos los días ahí, le metemos algo para que esté siempre actualizado. Isaí, tu saludo. Adriana, Ismael y a todos los que nos están acompañando en este primero de junio, tarde agradable de algunas que han precedido, pues estamos aquí. También se inician las horas de junio por acá en la ciudad capital de Hermosillo, Sonora, y pues aparte de la Marina, también es aniversario de la huelga en Cananea por allá en 1906. Y por supuesto, antes de empezar con todo, un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío y mi suegra Esperanza. Bueno, el día de hoy vamos a tener algunas cosas para ustedes. Vamos a estar platicando en nuestro tema central, digamos, vamos a estar platicando con el doctor Joaquín Bracamontes Nevares del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD. Vamos a estar platicando acerca del escenario de la pobreza en México, cuántos pobres, dónde se ubican por edades, evolución de la pobreza y por supuesto una visión para el futuro. Y también le vamos a preguntar cómo está la cuestión con los programas sociales, con los programas gubernamentales, en dónde se queda el dinero, cómo se reparte, por qué este problema sigue y se agudiza en lugar de ir pues ir disminuyendo. Pero antes, bueno, también le vamos a hablar un poquito de la obsolescencia programada, redondear un poco las ideas que compartíamos la semana pasada, rapidito para que no nada más para dejarlos picados y que usted le busque por ahí, a reserva también de tomarlo con mayor calma en otra ocasión. Y a la media vamos a tener un enlace con el buen Tadeo Leiva, que nos va a estar platicando lo que esté sucediendo en ese momento en el Centro Cultural Jarritos, dentro ya de las horas de junio. En el Foro Cultural. Foro Cultural Jarritos. En el Foro Cultural Jarritos. Perdón, a ver si tiene alguna entrevista por ahí, o si no, pues nada más que nos platique cómo está el ambiente en la apertura el día de hoy de las horas de junio, la 16ª emisión ya de las horas de julio. Bueno, restos humanos no identificados es y la verdadera naturaleza del amor son varios boletos que tenemos aquí en cabina para que usted nos hable al 215-9005. Restos humanos no identificados y la verdadera naturaleza del amor. Tiene un costo de 50, pero aquí se los vamos a regalar. 25 de mayo, del 25 de mayo al 4 de junio, es decir, quedan 3 días nada más, en el Foro Bellas Artes, esquina Rosales y Colosio. Son unos muchachos del sexto semestre de la licenciatura en Artes Escénicas, para que lo tenga usted ahí, que lo contemple, que lo agende para que vaya, hable al 215-9005 y se puede llevar de regalo sus boletos. Bueno, vamos a entrar de lleno con la cuestión de la obsolescencia programada, y lo que mencionábamos la semana pasada es que los productos duran poco ahora en estos años de varias décadas hacia acá, y se va acentuando este problema. Duran menos porque están programados, están diseñados, están hechos para durar poquito y que obviamente usted vaya a comprar más. Esto vino en los 20s, también se acentuó después de la Segunda Guerra Mundial, porque la producción en masa, la producción industrial, generó que los productos fueran hechos de una forma más rápida y más barata. También entraron, obviamente, se empezaron a especializar las máquinas que ayudaban en la producción de estos artículos. Entonces se hicieron más rápido, más barato, y los consumidores no podían seguir el ritmo de esta producción. Es decir, se hacían más cosas de lo que la gente podía comprar y necesitaba. La gente empezó a comprar entonces nada más por gusto, así catada por la publicidad que tuvo, evidentemente, y tiene todavía un papel preponderante en esto. Es decir, entonces había sobreproducción y había que seguir vendiendo para que la economía no se fuera a pique o floreciera nuevamente. Esto, como decía la semana pasada, lo tuvieron en cuenta Brooke Stevens, que fue uno de los grandes ideólogos de la obsolescencia programada, y también el otro señor, Víctor Nebu, que es un gran, pues uno de los ideólogos también del consumismo. La cosa es que en estos tiempos se crea un nuevo producto cada 3 minutos. ¿Usted realmente necesitará un nuevo producto cada 3 minutos? Por supuesto que no, ni nadie. Sin embargo, así se crea. La cosa es que las cosas ahora nos dan una ficticia felicidad, una ficticia libertad. Hoy vemos más publicidad en un día de lo que hace 50, años se veía en una vida entera. En un día vemos lo que hace 50 años se veía en una vida entera de publicidad. 3,000 publicidades por día se chuta o consume, vaya, una persona en Estados Unidos. 3,000 publicidades por día. Obviamente todo con el objeto de provocar un profundo sentimiento de infelicidad, de insatisfacción. Como decía la semana pasada, Víctor Nebu consideraba que debería implementarse el consumo como una forma de vida y convertir el acto de comprar en un ritual que busca la satisfacción personal y espiritual, que lo que antes nos lo daba, es decir, nuestra relación con la tierra, con la comunidad, con el medio ambiente, ya no lo hace, pues se ha perdido esto. El consumismo pretende reemplazarlo y de alguna manera lo ha logrado. Nos preguntamos, ¿a dónde va tanto desecho de todas las cosas que tiramos? Todas las computadoras, las impresoras, los teléfonos celulares, las televisiones, las lavadoras, todo lo que dura ya tan poco, ¿a dónde va a parar? Pues a los países pobres de América y de África. Allá se va a contaminar, o aquí se viene, vaya, a contaminar, y no se queda, por cierto, en los países que más consumen. Una numeralia también rápida: en Estados Unidos, 99% de los productos que se compran en los grandes centros comerciales son desechados en 6 meses nada más. En 6 meses es la vida útil, por así decirlo entrecomilladamente, que tiene el 99% de los productos. Es decir, todo el trabajo y todos los recursos que se invirtieron en ese artículo, la extracción, la contaminación que se hizo, la explotación del medio ambiente y la explotación también de seres humanos en los países pobres, es basura en 6 meses. Esto es increíble. La gente consume 26 veces más que en el siglo XIX, 26 veces más. En las últimas 3 décadas, un tercio de los recursos naturales han sido consumidos en Estados Unidos. En Estados Unidos existen menos del 4% de los bosques originales. El 75% de las fábricas, y esto es interesante, el 75% de las fábricas a nivel mundial está al límite o más allá de su capacidad de trabajar sustentablemente. O sea, está al límite de las normas. Siempre trabajan al límite las fábricas, o de plano se las pasan, ¿no? Obviamente en los países pobres las leyes son más laxas y los gobiernos son más corruptos. Bueno, también los países ricos, ¿eh? En el Amazonas perdemos 2,000 árboles por minuto. 100,000 productos tóxicos se usan en los artículos que usamos diariamente, en los artículos de uso común. 100,000 productos tóxicos. Y ya para terminar diré el precio que uno paga por un artículo, digámoslo así, un teléfono celular o una grabadora en cualquier tienda, el precio que se paga obviamente no es lo que realmente costó hacerlo, porque los costos se extrapolan o se difieren hacia los países pobres, de donde se sacó la materia prima y de donde se explotó también a la mano de obra, que se pagó muy barata para poder llegar a ese artículo, ¿no? Lo que usted paga por un teléfono celular, por una tostadora, por lo que usted quiera, no es realmente lo que cuesta. Los que pagaron, o los que pagamos, todo el planeta, es en contaminación, es en explotación del hombre. Vaya, pues esto es así, a muy grandes rasgos, de lo que se trata la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, que no es otra cosa más que queremos también los artículos, los últimos artículos con el último diseño para que estén in y poderlos lucir ahí en las fiestas. Tenemos tres DVDs de la obsolescencia programada. Háblenos, 215-9005, ahí se va usted a encontrar estas ideas que he explicado muy rápidamente. También se les va a encontrar ahí muy ampliamente expuestas. Y 215-9005, tres DVDs de regalo para quien nos hable. También lo puede encontrar en palabraenmovimiento.blogspot.com, palabraenmovimiento.blogspot.com. Bueno, si les parece, empezamos con una pieza musical antes de que pase más tiempo. El tema es de Diego El Cigala y Andrés Calamaro. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Bueno, pues era Diego El Cigala y Andrés Calamaro. El tema Los Hermanos es ese tema de Atahualpa Yupanqui, y es un tema bien hermoso, ojalá lo pudiera escuchar completo. Por lo pronto lo tuvimos que poner en pausa o en segundo plano, porque queremos entrar ya en la plática con el doctor Bracamontes. Así es, pues como decíamos, tenemos aquí al doctor Joaquín Bracamontes Nevares del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, a quien le damos pues la bienvenida. Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana, Ismael, ahí por la invitación. Bien, Joaquín, pues un tema en el que a veces sentimos que ya se ha hablado demasiado de la pobreza, que es un tema, incluso puede pensar alguien, quizás pasado de moda, como que ya chole hablando de la pobreza. Y también quizás algunos dicen, ay, precisamente ahora o ayer el secretario de Hacienda comentaba, ¿no? Dicen en una gira, no sé por dónde, que en México ya no había pobreza, ¿no? Algo así. Pues mucha gente piensa que ese tema también es ajeno aquí en Sonora, en un estado fronterizo donde se habla muchos hablan de la abundancia sobre todo el Mar de Cortés, la cercanía con la frontera, los lazos comerciales que eso facilita, pero sí, sí hay pobreza aquí en Sonora definitivamente. Joaquín, para que nos platiques un poquito, para empezar, con un escenario, ¿no? Ya hablaremos ahorita más adelante de otras cosas, de lo que hay que hacer, de los programas que hay ahorita, pero vamos entrando en el tema de cómo estamos aquí en Sonora en este tema. Mira, Adriana, quiero precisar primero, el asunto de la pobreza en los tiempos modernos, ahora sí que más que un tema de moda, en las últimas dos décadas, no solo a nivel país, sino a nivel internacional, se ha venido constituyendo en un verdadero reto, ¿no? para las sociedades contemporáneas, a la hora de pensar en el desarrollo, ¿no? Acceder al desarrollo implica necesariamente atender el problema de la pobreza. Entonces, pensar que la pobreza es una moda a estas alturas es realmente muy grave, ¿no? Claro. En realidad, el problema de la pobreza es latente. Tan es así que en el a inicio del presente siglo la misma Organización de las Naciones Unidas se planteó como principal meta la disminución de la pobreza extrema a la mitad para el año 2015, ¿no? Las llamadas metas del milenio. Así es, son 8 metas del milenio y la principal es precisamente la pobreza extrema. Hablábamos a nivel internacional de que la pobreza extrema a inicios de siglo estaba en 1.200 millones. Nada más. Estamos cerca del 2015 y en realidad ahorita estamos hablando de que esta ha disminuido de 1.200 a 1.100 millones. Entonces, este dato simplemente nos deja entrever que más que moda es un reto central de los diferentes países a la hora de pensar en cómo lograr mejores niveles de bienestar y de desarrollo, ¿no? ¿De cuántos pobres estamos hablando aquí en el estado, Joaquín? Bueno, hay diferentes mediciones, una de ellas es la del Coneval, ¿verdad? La del Consejo Nacional de Evaluación. Mira, actualmente sí, el Coneval ha instituido desde el 2002, desde el 2002 en el país se instituyó la medición de la pobreza de ingresos. Y recientemente, en el 2007, se ha instituido la medición de la pobreza multidimensional. Son dos formas de percibir el fenómeno de la pobreza, dos formas de aproximarnos al fenómeno y conocerlo, ¿no? Entraña estas dos percepciones, dos maneras de medir y de conocer y cuantificar el fenómeno, ¿no? En términos de la pobreza de ingresos, el Coneval en el 2008 a nivel nacional reconoce que el 18% de los individuos están en pobreza alimentaria, el 25.1% en pobreza de capacidades y el 47.4% en pobreza patrimonial. La pobreza alimentaria hace alusión a las personas que tienen un ingreso que les es insuficiente para comprar una canasta alimentaria, ¿no? La pobreza de capacidades incluye a las personas cuyo ingreso les es insuficiente para no solo adquirir la canasta alimentaria, sino también satisfacer sus necesidades en términos de salud y educación, mientras que la pobreza patrimonial tiene que ver con una insuficiencia en los ingresos para satisfacer alimentación, salud, educación, vivienda y transporte. A nivel Sonora, disculpa, estas cifras reportadas por el Coneval son respectivamente: en pobreza alimentaria el 9.3% para el 2008, en pobreza de capacidades se reporta el 13.7% por parte del Coneval y el 31.8% en pobreza patrimonial. Son cifras que difieren un poco con las que nosotros hemos estimado en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Estás hablando hoy de porcentajes, Joaquín, y en términos, digamos, ¿cómo se dice? En cifras absolutas, en valores absolutos hablamos de que en pobreza alimentaria en Sonora, según el Coneval, estaban 229.170 personas. 229.170 sonorenses estaban en pobreza alimentaria. En pobreza de capacidades, 340.721 personas sonorenses estaban en pobreza. Tenían un ingreso que les era insuficiente para alimentarse, proveerse de salud y educación. Vestimenta. Y educación. Sí. Ajá. Mientras que en pobreza patrimonial se habla, reconoce el Coneval, las estimaciones del Coneval, que son 792,429 sonorenses, ¿no? O sea, estamos hablando este tipo de ¿qué porcentaje será de la población sonorense? 792,000. 31.8%. Esas son las estimaciones del Coneval. Nuestras estimaciones son un poquito más altas. Ajá. Las del CIAT. Las estimaciones que hemos realizado en el CIAT nos indican que en pobreza alimentaria en Sonora está el 14.3%, que equivale a 373,295 sonorenses. En pobreza de capacidades, el 24.98%, que significan 650,813 sonorenses. Y el 49.13% en pobreza de patrimonio, que alcanza a 1,280,311 sonorenses. 1,280,000, o sea, es casi la mitad. Sí, 49.3%. Sí. Casi la mitad de la población de Sonora tiene, digamos, de alguna manera, por llamarlo ahora, pobreza patrimonial. La mitad de la población. La mitad de la población, para que nos repitas. Tiene un ingreso que le es insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda y transporte. Uh-huh. Ahora bien, quiero hacer una precisión, ¿eh? Las diferencias entre nuestras estimaciones y las del Coneval, las estimaciones del Coneval de entrada de toda la década marcan una tendencia a la baja, ¿no? Ajá. A nivel nacional se observa una tendencia a la baja hasta el 2006, pero el propio Coneval a nivel nacional registra un repunte de la pobreza. Así se pasa de 13.8% en pobreza alimentaria a nivel nacional al 18.2%, del 20.7% en pobreza de capacidades al 25.1%. Y de 42.6 a 47.4. Este repunte en el 2008. Del 2006 al 2008. 2006 a 2008 ya incluye, digamos, la crisis que se vivió a nivel internacional en 2008. Ese es el asunto, que las estimaciones del propio Coneval a nivel Sonora marcan una caída, una tendencia a la baja nada más. Ese repunte esperaríamos que se observara también en Sonora, no se ve. En Sonora es solo una caída desde el 2000. O sea, en Sonora aparentemente la crisis no nos hizo nada. Según el Coneval. En realidad lo que puede suceder es que los ingresos que se levantaron en el 2008 no registran el impacto de la crisis. ¿Por qué? Okay, porque los ingresos se levantan en agosto de cada año. Pues. Y el impacto fuerte de la crisis fue en el último periodo del año, ¿no? Así es. Entonces, por eso esa diferencia entre nuestras estimaciones y las que tiene el Coneval. Ajá. Nuestras estimaciones están captando el efecto de la crisis. O sea, nomás para puntualizar en cuanto a la pobreza alimentaria, que creo que es una de las más graves, ¿no? 373,295 sonores. Más de 373,000 personas aquí no tienen el ingreso para alimentarse, o sea, no se alimentan adecuadamente, pues, ¿no? Uh-huh. Se tiene las regiones, Joaquín, ¿dónde se ubica la mayor pobreza aquí en Sonora? Mira, aquí de momento tengo las cifras a nivel estado, nada más. Sin embargo, el tema de la pobreza es un tema que hemos trabajado desde los 90s en el CIAT. Ahí, ahora sí que el pionero en este tipo de estudios es el doctor Mario Camberos Castro. Y hemos encontrado que en términos de los municipios, de las regiones, donde más se manifiestan el problema de la pobreza es en los municipios del sur: Guatabampo, Navojoa, Etchojoa, Bacum. Quiriego era uno de los que hace poco se habló, no mucho, de que había pues una alta, muy alta marginación. Guaymas, Empalme, son municipios, los municipios del sur básicamente es donde los niveles de pobreza son los más elevados en el estado. Y que estamos hablando, ¿no? Perdón, Joaquín, de los municipios, aún cada municipio puede abarcar diferentes comunidades, ¿no? Por ejemplo, aquí el municipio de Hermosillo, si bien se dice que presenta un índice de rezago bajo, tiene localidades que están ubicadas, por ejemplo, en los campos agrícolas, ¿no? De la costa de Hermosillo, donde hay una alta marginación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Si las estimaciones se hacen a nivel de localidades, vamos a encontrar que en la ciudad de Hermosillo va a haber áreas. Como le llama el INEGI, áreas geoestadísticas básicas, donde la pobreza en realidad no es este problema, ¿no? Pero podemos encontrarnos en áreas sobre todo la periferia de la ciudad, donde el problema, vamos a ver que el problema de la pobreza también existe en Hermosillo, ¿no? El problema es que los datos de ingreso no están a nivel de AGEPS, están a nivel municipal nada más. Y ahorita un problema que se ha suscitado en términos de levantamiento censal es que pues ya no se levantan el ingreso en términos de censo, sino que hicieron una muestra nada más de... Entonces ese es un problema en términos de que limita la medición y darle seguimiento al problema de la pobreza, ¿no? Ese es un error en términos de... Estamos hablando de un censo y dentro del censo está diciendo que para efectos de levantar el ingreso vas a hacer una muestra. Supone que las muestras son cuando no hay censos. Claro, y aparte de que bueno, por ejemplo, les comparto, ¿no? Una persona cercana a mí que trabaja ahí en alguna dependencia federal me decía que pues dicen, ¿no te parece raro que Hermosillo desde hace mucho tiene alrededor de 700,000 habitantes? O sea, como que no cambia, ¿no? Entonces dice que alguien le comentó que hay presiones pues del gobierno federal para que las cifras no aumenten mucho, porque si no va a tener que ejercer o dar mayor presupuesto a un municipio que tenga más habitantes, pues claro que le toca mayor presupuesto. Entonces que de alguna manera se trata de tener control a las estadísticas. Y que también, además de eso, que dice que los censos, pues hay cosas raras, ¿no? Dice, por ejemplo, que va uno a hacer un censo en una comunidad y te encuentras que hay 1,200 familias, y en los censos aparece que había 500, donde te dicen que el 80% tiene piso de pavimento, de cemento, ¿no? Entonces, pues sí que aparecen un poquito mayores las estadísticas, ¿no? Entonces, bueno... Tiene uno de repente que le platican esas cosas, pues motivos para desconfiar también, ¿no? De que si no serán pues más graves. Y ya aquí también, aparte de lo que comentas, Joaquín, de que la diferencia entre el periodo que se tomó en cuenta, pues digo, si aparte las maquillan, pues claro que entonces uno se queda, dicen, pues me quedo con las estadísticas del CIAD mejor, ¿no? En realidad, te digo, hay una, específicamente en las cifras de Sonora se ve una caída, eso te hace pensar que puede ser ese el problema. Igual, en las estimaciones del Coneval para el 2010 se capta ese impacto en los niveles de pobreza, ¿no? Pero está por verse, ¿no? Está por verse que se den a conocer las estimaciones y hacer unas comparaciones que donde veamos que en realidad la crisis reciente tiene un impacto negativo. Claro. Está el programa Oportunidades, Joaquín, uno de los programas oficiales que, pues, del que más conocido, pues, amén de los programas que se están implementando aquí a nivel estatal. El de Oportunidades es uno de los que incluso se conoce a nivel mundial, y incluso algunos han hablado de que es un programa ejemplar. Y nos gustaría un poquito ahondar más en cuanto a los resultados que aquí, especialmente en Sonora, ha dado este programa. ¿Tenemos tiempo o nos vamos a corte? Pues... Si mira, nos puedes dar un diagnóstico primero general, Joaquín. Mira, hemos trabajado en lo personal una evaluación del programa Oportunidades, de su impacto, ¿no? Como ustedes conocen, el programa Oportunidades es un programa que constituye la columna vertebral de la política social en México, ¿no? A razón precisamente de la gravedad que el problema ha presentado, ¿no?, en las últimas décadas. Es un programa en términos de la filosofía que subyace en el programa. Me parece que es muy loable, es muy plausible, ¿no? Se recomienda por... Este es un programa que tiene financiamiento por el Banco Interamericano de Desarrollo, y esta es una institución, un organismo que recomienda al programa de Oportunidades como un programa ejemplar, ¿no?, para Latinoamérica. Aquí el asunto es el siguiente. Este es un programa que les decía, es loable en términos de que se plantea el desarrollo de las capacidades básicas como eje principal para atender y combatir el problema de la pobreza. Es decir, a los pobres, tiene características este programa que hay que rescatarle, ¿no? Ajá. O sea, no es asistencialista. En términos conceptuales, se plantea que no es un programa asistencialista. Se dice que, y bueno, es un mérito el hecho de que, como se quiere ir más allá del asistencialismo, se plantea que El objetivo central del programa es el desarrollo de las capacidades de las personas en situación de pobreza para que en su momento por sí mismas puedan salir del problema de la pobreza. Les digo en términos conceptuales porque, bueno, cuando ya se evaluó el programa, que es lo que hicimos, es una evaluación que realizamos en el periodo 2002-2006. Realmente estamos hablando de una evaluación en los primeros años de implementación del programa. Los resultados nos marcan que en la primera etapa de implementación del programa en realidad no se ha establecido una ruptura con el asistencialismo, que es una característica propia de las políticas sociales que le antecedieron, ¿no? Sin embargo, como les digo, el programa tiene el mérito de buscar como objetivo el desarrollo de las capacidades de los individuos para dotarlos de, valga la redundancia, la capacidad de por sí mismos hacer y actuar para salir del problema de la pobreza. En otros términos, el desarrollo de capacidades, ¿para qué? Para que puedan insertarse en el mercado laboral y por sí mismos puedan romper el círculo de la pobreza, dotarse de un ingreso y romper con la dependencia de las transferencias que el gobierno hace vía política social, ¿no? Ese asunto es la otra parte que también hay que preguntar, porque es interesante si realmente hay mercado de trabajo para poder reinsertarse en él y poder salir de. Pero vamos primero a la pausa, ya pasan 32 de la hora. Estamos platicando con el doctor Joaquín Bracamontes Navarres del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, con los escenarios generales de la pobreza aquí en Sonora. Vamos a ir a la pausa, regresando. Tenemos el enlace con el buen Tadeo allá hacia el Foro Cultural Jarritos. Volvemos. Un movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. Cuando de repente comenzamos a ver un ladrón que se acercó hacia la gasolinera, entonces nosotros pensamos que era la llantera, porque es una llantera, ¿cómo era más? Es llantera. Es llantera, pero es grande. Arreglen, sí. Estaba cerrada. Y nosotros creemos que era llantera y corrimos todos, pues. Y ya cuando llegamos, pues vamos viendo eso, que era la guardería, pues. Y no, pues yo lo que hice, me metí sin pensarla, como tres morros íbamos, el de azulito que vino de José y el negro, el negro, que te pidió fete, ese. Entonces yo no pensé, yo me metí para adentro. Y no, y entre los maderones y todo ese desalde, me volvió otra vez para atrás. Me volvió para atrás porque estaba muy oscuro, entonces no veía nada. Entonces, dos policías que andaban ahí, me dieron dos lámparas, me quité de la camiseta, me la puse en la nariz y me dejé ir otra vez para adentro para llamar a don. Y yo comencé a luzar así, a luzar hasta que vi una niña que estaba sentadita en una esquina. Pues era la voz del Cayetano. Se los volvemos a proyectar acá. Se los volvemos a compartir, la voz de los héroes anónimos, así se les ha llamado a estos muchachos de ahí del barrio de la Y, que hace casi dos años se metieron y sacaron a algunos niños durante el incendio de la guardería ABC. Era la voz de Cayetano. Al rato vamos a poner la voz de otro de los muchachos. Les recordamos que esos audios también están disponibles en el http y nomás palabra en movimiento.blogspot.com. Y por supuesto, les recordamos que se van a cumplir 2 años del incendio de la guardería. Vamos a estar platicando un poquito más de eso también más adelante. Por lo pronto ya tenemos en la línea a Tadeo Leiva. Tadeo, ahí estás en el Foro Cultural Jarritos. ¿Cómo está la onda por ahí? Hola, ¿cómo estás, Ismael? Y a la gente que está escuchando Radio Bemba, Palabra de Movimiento. Ya estamos acá en Cerritos, este centro cultural, que se ha vuelto más bien un centro cultural para distintos eventos. Ya estamos por acá y, bueno, pues tenemos la mesa 4 ahorita ya en estos momentos. y la verdad que pues estas horas de junio de este marco del 2011 pues la verdad que tiene un buen lleno. Es el primer día del día de hoy, miércoles, que se abre estas horas de junio. Y bueno, empezó a las 5 de la tarde, empezaron con distintas mesas, ya llevan 4 mesas, la última esta, Ismael, con Ricardo Félix, con Jesús Barrera, con Manuel Parra, con Hugo Medina, Luis López y Daniel Purificazao. Así que bueno, pues ya casi están a punto de finalizar. Antes de eso van a tener un reconocimiento de Julio Ernesto Tanori, a José Juan Santú, a Clara Luz Montoya, a Casildo Rivera y a Ismael Mercado Andrew. Así que bueno, pues esto es para empezar, para abrir boca, es lo que está iniciando en este Centro Cultural Jarritos. A esos 4 personajes se les va a rendir homenaje el día de hoy, Tadeo. ¿Lo repites? ¿Cuáles son? Sí, es José Juan Santú, Clara Luz Montoya, Casildo Rivera e Ismael Mercado Andrew. Y por supuesto, al finalizar estará la música de Pasajero, así que se va a finalizar este marco con música, ¿no? Así es. Adriana, ¿querías preguntar algo? No. No, Tadeo, pues que te la pases muy bien, con la voz envidiosa. Bueno, pues ahorita nos vamos a refrescar el calvo gote un rato, pero mañana les recuerdo que también tendremos horas de junio, el día de mañana. Y bueno, nos encargó muy encarecidamente el maestro Torúa, que le recordáramos que está él presentando su libro a las 5 de la tarde en el Centro de las Artes de Poetas, Ladrones y Yaquis, a las 5 de la tarde, así que bueno, no se lo vayan a perder. Y bueno, todo este festival, que ya traemos el programa general de mano acá, para pues guiarnos y estar el día de mañana por aquellos rumbos, ¿no? Así que si tienen alguna pregunta, algo, si no, yo aquí me están sirviendo ya algo sabrosón. Perfecto, gracias Tadeo, y estamos pendientes. Órale, estamos pendientes y nos vemos en un rato. Ya estás. Listo. El Tadeo Leiva desde el Foro Cultural Jarritos en esta apertura muy pues agradable, suponemos, de las horas de junio de este año. Pues estamos platicando con el doctor Joaquín Bracamontes Nevares. Adelante, Adriana. Pues nos quedamos en el tema del programa de oportunidades, Joaquín. Estábamos platicando de, pues, qué resultados ha dado aquí en Sonora. Sí, mira, comentábamos que el programa tiene méritos, ¿no? Busca, en términos de las reglas de operación, busca superar el asistencialismo, que es una característica que, les decía, propia de los programas que le antecedieron. Busca, pretende lograr el desarrollo de las capacidades básicas de las personas para que por sí mismas puedan salir de la pobreza. Y tiene el mérito también de que busca que la mujer también juegue un rol más importante en este asunto de la política social, ¿no? En términos de que para lograr la eficiencia se supone que la mujer es más responsable, ¿no? En ese aspecto también hay que aplaudir, ¿no?, el planteamiento de esta política social, porque sabemos pues que eventualmente pues el hombre como que se batalla más, ¿no?, para que o puede ser más bien un obstáculo el hombre, en términos de que sobre todo en términos de que los recursos que el programa provee a los hogares de bajo ingreso efectivamente lleguen a las familias y cumplan el cometido, ¿no?, de en el mediano plazo lograr el desarrollo de capacidades, ¿no? Porque normalmente los hijos no están a cargo de, digo, es más común que a veces los hombres se desentiendan de la familia, ¿no?, y por lo regular la mujer la que se queda ahí a cargo, ¿no? Un asunto que se cuestiona mucho al programa es que se condiciona el apoyo a los hogares, ¿no? Se les cuestiona el hecho de que tienen que comprobar que los niños van a la escuela, que se hace buen uso del recurso, ¿no? Pero bueno, les digo, más allá de plantear las bondades del programa, les decía, este es un trabajo de investigación que realizamos en los primeros años de su implementación y llegamos a resultados como los siguientes, ¿no? A nivel nacional, las transferencias monetarias que el programa hace a las familias, en realidad significó que en pobreza alimentaria solo el 2.09% de las familias que padecían este tipo de pobreza disminuyeron. ¿En Sonora? A nivel nacional. A nivel nacional también las familias que estaban en pobreza de capacidades, solo el 1.27 dejó de estar en pobreza de capacidades, y en pobreza patrimonial solo el 0.46%. ¿Y cómo podemos interpretar eso? ¿Es muy poco la disminución? Estamos viendo que es un impacto realmente reducido, ¿no?, a nivel nacional. Este estudio lo hicimos también a nivel de los estados fronterizos y nos encontramos con que de igual manera el mayor impacto fue a nivel de la pobreza alimentaria. Ajá. En menor medida disminuye el porcentaje de familias en pobreza de capacidades, y subsecuentemente en pobreza de capacidades es mucho menor el porcentaje. Es decir, el mayor impacto a nivel nacional y a nivel de los estados fronterizos, el programa tiene un impacto positivo, digamos. Es un impacto positivo, pero es un impacto reducido. Okay. Uh-huh. Y en realidad el mayor impacto se observa en pobreza alimentaria. Okay. En el país y en cada uno de los estados de la frontera. Una mayor reducción. La mayor reducción se da en pobreza alimentaria. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que a pesar de que el programa pretende dejar de ser un programa asistencialista, en realidad todavía hay mucho de eso, pues, en la implementación de la política social. Hay el asistencialismo, ahí está. Sí. Pero como les decía, el mérito de este programa es que pretende ir más allá del asistencialismo, y en esa medida pretende avanzar en el desarrollo de capacidades de los de las personas en situación de pobreza. Entonces, las cifras a las que llegamos, ajá, nos marca que sí hay un impacto tanto en pobreza alimentaria como en pobreza de capacidades, pero se trata de que hay que buscar que el impacto sea mucho mayor. Uh-huh. Porque es muy meritorio en términos conceptuales el programa, en términos de la filosofía que subyace en esta política social, es muy meritorio. Es meritorio también en términos de que los recursos que se han destinado a este programa particularmente, ahora sí que ningún programa anterior se le había otorgado tanto recurso, ¿no? En el 2002 al programa Oportunidades se le otorgaron 22,000,000,000. Para el 2002 estamos hablando de que este programa se le asignan 40 mil millones. Uh-huh. Entonces, aunque se ha venido incrementando el recurso a este programa, en realidad el impacto no es mucho, pues. Entonces, si se quiere pasar de ese impacto que se está teniendo en política alimentaria, si se quiere cubrir el objetivo de desarrollar las capacidades básicas, que es lo que se propone el programa, se tiene que asignar más recursos. ¿Se necesitan más recursos, Joaquín, o están mal canalizados los que ya hay? En base al análisis, al trabajo que realizamos, es más cuestión de recursos y de eficiencia en la implementación del programa. Estamos hablando de que para el 2006 el programa, para el 2006 ya no eran 20, en el 2002 eran 22,000,000,000, en el 2006 ya eran 30,000,000,000 que se asignaban al programa, que en realidad significaban el 0.40% del PIB nacional. La estimación de costos nos dice que para atender el problema de la pobreza se necesitaba el 2.05% del PIB, que significaban 168,000,000,000. Es cuestión de recursos, es cuestión de asignar más recursos, pero también es cuestión de lograr una mayor eficiencia en el programa, en la implementación de la política social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, y eso es resultado también de estimaciones que hemos hecho, ¿no?, que en el transcurso de la década se ha puesto mayor énfasis en la eficacia del programa, es decir, en una mayor cobertura. En el 2002 eran como 600,000 personas, para el 2006 ya eran 4,000,000. Uh-huh. Ahorita están cerca de 6,000,000 de personas las que atiende el programa. Se ha estado poniendo énfasis en la eficacia, más no en la eficiencia. ¿Qué tiene que ver esto de la eficiencia? La eficiencia tiene que ver con el hecho de que el recurso, lamentablemente siempre hay personas que, aunque no están en situación de pobreza, buscan la manera de ser beneficiarios del programa. Y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, que el recurso lamentablemente llega a familias que en realidad no son pobres. Y eventualmente se excluye a familias que en realidad sí están en pobreza. Y ese es un problema que minimiza la eficiencia del programa. Entonces, comentaba por ahí con algunas personas, dicen, no, pues yo conozco beneficiarios de oportunidades que pues, andan con su carro nuevo. Ah, sí. Ese es el asunto de la eficiencia. O sea, ajá, que se tiene claro. Supervisar el recurso, la transferencia del recurso tiene que buscarse la manera, ¿no? Buscarse la manera de que efectivamente llegue a las personas que están en situación de pobreza. Joaquín, lo que te iba a preguntar tiene que ver con lo que había dicho Ismael antes de irnos al corte, que comentas tú que, bueno, finalmente, sin ser quizás el objetivo de este programa, finalmente es asistencialista, pero te quiero preguntar tu opinión, ¿hasta dónde es asistencialista este programa de oportunidades debido a que no se han creado los suficientes empleos aquí en México? Mira, es que es el asunto de lo que denominan como la integralidad de la política social, es decir, la pobreza no se va a erradicar estrictamente con política social. Tiene que ir acompañada la política social con una política económica generadora de crecimiento y empleo. Claro. ¿Por qué? Porque podemos estar dotando a las personas de las capacidades básicas, pero no hay crecimiento económico, no hay oportunidades de que estas personas se empleen. Entonces ahí, en cierta medida, la política económica o el nulo crecimiento económico puede inhibir el impacto que pueda tener la política social en términos del combate a la pobreza. ¿Y qué hacer, Joaquín? ¿Qué hacer? Pues ahora sabemos que en Sonora, por ejemplo, que se está implementando el programa Crecer, que si no me equivoco, tiene que ver con, bueno, ha sido un poco también tomados algunas cosas ahí, el modelo del programa Chile Solidario, un país que se dice redujo la pobreza, pues en poco tiempo relativamente. Pero ¿cómo la ves tú? El programa Chile Solidario como oportunidades forma parte de la nueva generación de programas en materia de política social, ¿no? que buscan contrarrestar el problema de la pobreza extrema a través de la transferencia de ingresos, pero el asunto es no quedarse nada más en transferir ingresos, sino se trata, o es una nueva concepción de o una forma diferente de percibir a las personas en situación de pobreza, ya como que, así como se pretende superar el asistencialismo, también se tiende a superar el paternalismo, ¿no? En el sentido de que vas y le das a los pobres y ahí se queda la acción pública, ¿no? Aquí esta nueva generación de políticas lo que hace es busca involucrar a las personas en situación de pobreza, conocer sus condiciones y, además de transferirles recursos, coadyuvar en cierta manera a atender problemas concretos, ¿no? de las familias en situación de pobreza. Por ejemplo, hay personas, y esa puede ser un problema de la eficiencia, hay personas que están en pobreza y no solicitan el recurso, ¿por qué? Porque no saben leer. O porque no saben que existe. O porque desconocen que existe el programa. Entonces, por eso hay un programa de gestores, ¿no? Ahora se está implementando, según tengo entendido. Pues es el enfoque, ¿no? del programa Crecer. Uh-huh. y como que funcionan como tutores, por así decirlo, asesores de las familias, ¿no? Sí, es el planteamiento va en ese sentido, ¿no? de que sean personas que estén cercanas que estén cercanas a las personas que el programa está apoyando, ¿no? Entonces, que el apoyo nada más sea en términos de recursos, sino en términos de qué otras necesidades puedan tener, ¿no? Claro. Ahora sí que, como entre comillas, llevarlos de la mano en términos de que el recurso llegue a las familias en pobreza, pero no solo de eso. De repente se plantea también la idea de por qué no implementar, a razón de contar con la participación de las personas en situación de pobreza, ¿por qué no pensar en implementar proyectos productivos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sería como que más ambicioso, ¿no? El asunto de llevar la política social a un terreno más, más puede sonar utópico, pero puede ser viable, pues en la medida en que a las personas en situación de pobreza se les deje de considerar como personas que no pueden ser que no pueden coadyuvar desde un rol participativo a salir del problema, ¿no?, de la situación de pobreza. Pues definitivamente que hay mucho que decir del tema en este tema, Joaquín. No sé si tú tengas algo ahí que antes de que se nos acabe el tiempo creas conveniente que comentemos. Mira, en términos generales, de repente queda la impresión así como que el programa Oportunidades sí ha tenido un programa, ha tenido los resultados de investigación nos muestran que ha tenido un impacto reducido, ¿no? Sin embargo, lo que yo quiero enfatizar es que este tipo de política no se puede dejar de lado. ¿Por qué? Porque es muy meritorio que este programa busque el desarrollo de las capacidades básicas. Esto es fundamental para que las personas tengan un rol, puedan jugar un rol activo en la búsqueda de su propio bienestar. En ese sentido, este programa hay que acentuar la implementación de este programa. Y que vaya acompañada de la política, que sea de una política económica, claro, ¿no? Sí, definitivamente eso no podemos negarlo. O sea, la eficiencia de la política social puede ser minimizada con una política económica que no está generando crecimiento y empleo, ¿no? Tengo 5 puntos por señalar para consideración del qué hacer, ¿no?, para avanzar en esta problemática a nivel estatal y básicamente, ¿no? Adelante. Les digo, el programa tiene que seguir implementándose. Tiene que buscar trascender de la atención a la pobreza alimentaria hasta el desarrollo de capacidades básicas, que es el objetivo central, ¿no?, del programa. Tiene que buscarse una mayor coordinación en los 3 niveles de gobierno a efecto de lograr las metas de política social y a su vez lograr una mayor eficiencia en la implementación de esta, ¿no? A nivel del Estado se tiene que considerar a los municipios del sur del Estado, ¿no? Esos son los municipios que exigen una mayor atención. Álamos, Echojoa, Guatabampo, San Ignacio Río Muerto, Bacum, Benito Juárez. En este sentido también se tiene que tomar, se tiene que poner atención a los programas que, además de oportunidades, a otros programas que atienden a niños, adultos mayores y personas discapacitadas, personas vulnerables que por sí mismas no pueden salir del problema de pobreza, ¿no? Un aspecto importante es también que el gobierno federal, vía oportunidades, aporte al menos la mitad de los recursos que se requieren para combatir la pobreza, ¿no? Bien, pues ya se nos agota el tiempo, le agradecemos muchísimo. Por último, algo que ustedes ya han tocado, ¿no?, y hemos tocado en la charla, es el asunto de que no basta el esfuerzo individual o familiar para salir del problema de la pobreza, ¿no? Se requiere de un entorno económico favorable que permita que las personas se inserten en el mercado laboral para que se hagan un ingreso, romper con esa dependencia, ¿no?, de la política social. Bien, pues ahí está. Le agradecemos muchísimo al doctor Bracamontes. Anduve buscando un documento que yo tenía ahorita que decían de la administración de los recursos, que faltaba que se invirtiera más recurso a este rubro, utilizando la jerga gubernamental. Un documento que anduvo circulando por internet donde se ventilaba el gran despilfarro que hacen muchísimas de las dependencias en cualquier cantidad de tonterías, ¿no? Que se compró que se asignó la compra de una lavadora a 100,000 pesos, por poner un ejemplo, pero no exagero, ¿no? Así de ese tamaño, y muchísimos casos documentados de las dependencias del gobierno federal y de muchos de los estados. No lo encontré, después le pego una buscada con más calma, seguramente lo estaremos comentando por acá. Doctor Bracamontes, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a despedirnos con esta otra parte de estas entrevistas que realizó Benjamín Alonso Rascón. Esta está un poquito más fuerte de lo que contaron, pues, los muchachos estos de la que ayudaron ahí a sacar a los niños en la guardería ABC, y después vamos a escuchar el tema La calle es nuestra de Víctor Manuel, a propósito de la marcha que se va a realizar en conmemoración del segundo aniversario. Fíjese que pues si ya una vez la indolencia y la corrupción los mató, pues que no los vuelva a matar otra vez nuestra indiferencia, nuestra flojera, nuestro desánimo también. La calle es nuestra y hay que tomarla este domingo 5 de junio. Vamos a escuchar a esto, este muchacho de la Y, y después a Víctor Manuel, y con eso nos despedimos. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. A continuación el maestro Rubén Pineda, inmediatamente después el Roxito. Y la repetición jueves 11 de la mañana. Siga nuestro blog palabraenmovimiento.blogspot.com. Muchas gracias. Está, como una cosa, entonces ya me metí yo por el hoyo de lo que hizo el carro, porque ya la puerta principal ya, madre, wey. Ya no, sí, wey. Él ya no nos dejaron entrar por ahí, yo me le metí otra vez en el chote, ya no se veía ni madre, ya, y entonces ya fue cuando duré más adentro yo, cuando ya iba para afuera, la luz que entraba de los hoyos, alumbraba para adentro al humo y se veía una madrecilla, ¿no? Y, ¿qué traes, güey? Entonces volteé yo hacia el sitio y vi que salía un bracito, güey. Y era una niña que estaba metida en una parte, que nomás se quemó aquí, porque nomás se tapaba, ¿no? Tenía unas bombas acá de la quemadura, ¿no? Fue la primer niña que dieron de alta en el Icona, esa. Esa fue la primera. Entonces esa fue la última. Que cuando agarré a la niña, en eso pasa corriendo otro niño. Y lo alcancé a agarrar, güey. No alcancé a agarrar al niño, llorando quemado. Ese niño no tenía limpio aquí más que aquí, no quemado, todo lo demás tenía quemado. Aquí nomás no, esta parte. Ya lo sé. Y ya no, entonces yo lo agarré, y fue cuando lo solté en la puerta, no sé quién lo agarró. Yo no me acuerdo de haber visto, además yo no me acuerdo de haber visto a ellos. Es que me acuerdo por la puerta de acá, bueno, nosotros no, por acá, por medio. Sí, entonces, pero sí andaban ahí, porque ya después nos juntamos todos y todos estamos aquí. Sí, y este, y ya lo que ya había caído agotado acá, ¿no? Con el humo, ya duré un chingo adentro. Ya me quedé y el policía me dijo, ¿qué onda? Te sientes mal, me dio una botella con agua. Y me la eché, pero en la cara el agua acá, no me la tomé. A la calle que ya es hora de que escribamos la historia. Nadie ha podido ni puede sepultar nuestra memoria. Armados hasta los dientes de razones, borrado hasta en las paredes nuestro nombre, recuperamos pasado golpe a golpe. Que nadie encarcela el aire entre barrotes. Ya no hay ni yugos ni flechas contra el hombre. Hemos ganado la paz sin condiciones. Si todos saben quién somos, porque venimos de lejos. Puesto que nada perdemos, el futuro será nuestro. A la calle que ya es hora de que escribamos la historia. Nadie ha podido ni puede sepultar nuestra memoria. A la calle que ya es hora de que escribamos la historia. Nadie ha podido ni puede sepultar nuestra memoria. Estamos perdiendo el miedo a tantas cosas. Se aprende la libertad viendo su forma. Cada batalla ganada desde ahora va reduciendo a cenizas la memoria. Cantamos contra una paz de cementerios. Cantamos contra quien quiera someternos. Alzados sobre los muertos, todo el coraje del pueblo reconstruido.